Esta pacífica avanzaron el Comité del Paro del Gobierno Nacional tras reunirse por cerca de 16 horas. ¿Cuál es el balance, Sebastián Cortés? Buenas noches. Buenos días. Hilda, buenos días. Ya con estos avances en la construcción de un documento de puntos de acuerdo terminó este segundo encuentro consecutivo entre el gobierno y el Comité del Paro. A propósito habló el excongresista y miembro del paro, Alirio Uribe. El tema que el gobierno ha venido planteando con insistencia está relacionado con la necesidad de condenar los bloqueos que hoy persisten y de hacer los esfuerzos necesarios contando con el concurso de gobernadores y alcaldes para lograr el inmediato levantamiento de dichos bloqueos. Seguiremos trabajando en el esfuerzo por instalar una mesa de negociación. Hablaba el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, precisamente sobre el punto en el que más ha insistido el gobierno nacional en medio de estas discusiones sobre el principal acuerdo. Pero ahora sí habla el excongresista y miembro del paro, Alirio Uribe. Estamos trabajando, ya hemos llegado a 5 documentos en los cuales hemos estado intercambiando los puntos de encuentro, porque lo que queremos es que haya garantías para la protesta social en Colombia, y por eso estamos tratando de pactar unas garantías mínimas y de esa manera pasar a la fase de negociación ya en concreto del pliego de emergencia. Este encuentro, que apenas inicia según indican ambas partes, será retomado mañana a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Compensar. 2:12 p.m. Gracias, Sebastián. Y más de 200 familias indígenas de Risaralda abandonaron sus resguardos por amenazas del ELN. Sebastián Grajales. Son cerca de 400 indígenas del municipio de Pueblo Rico pertenecientes a la comunidad Bichubará, la cual se ha desplazado desde la zona rural al casco urbano de esta localidad al occidente del departamento de Risaralda, tras sufrir hostigamientos por supuestos miembros de la guerrilla del ELN. El secretario de gobierno de Risaralda, Israel Londoño, indicó que esta comunidad solicitó a las autoridades mayor seguridad. Son aproximadamente unas 200 familias. Vamos a orientar con el batallón San Mateo un acompañamiento a esta comunidad. Nosotros lo que podemos establecer es que hay algunos milicianos que presionan a la comunidad para tratar de aprovechar su espacio territorial. Estas personas están siendo albergadas en la Escuela Simón Bolívar del municipio de Pueblo Rico, y las autoridades de esta localidad están haciendo un llamado a los entes departamentales de Risaralda y Chocó para que agilicen el retorno de estas poblaciones desplazadas. Santander comenzará hoy la vacunación contra el COVID-19 en su etapa 3 a las personas entre los 55 y 59 años. Linda Dayana Sánchez. Las autoridades de salud de Santander y de Bucaramanga confirmaron en la tarde de hoy que el departamento comenzó la etapa 3 de vacunación contra el COVID-19. A partir de mañana 22 de mayo, todos los puntos de inmunización estarán habilitados para recibir a las personas entre los 55 a 59 años. Desde ya pueden agendar la cita. En el caso de Bucaramanga, Edson Gómez, asesor de TIC de la alcaldía, anunció que ya podrán hacer el registro a través de una plataforma digital para escoger la fecha y la hora en que pueden ir a vacunarse. Y si hay un espacio disponible, pues toma ese espacio, lo reserva, incluye o registra los datos básicos que se le está solicitando, y con ello pues ya puede acercarse. Al departamento han llegado 508.161 dosis, de las cuales se han aplicado 402.638. 2:04 p.m. En tan solo una semana, varios integrantes de una familia en norte de Santander se contagiaron y fallecieron producto del COVID-19. Mauricio Parada. El caso se presentó en el municipio de Villa del Rosario, frontera con Venezuela, en donde inicialmente falleció Wilmer Prada, después la señora Herminda Leal de Olarte y por último Andrés Olarte Bautista, generando un temor en la población, quienes vieron que en menos de 5 días este núcleo familiar se destruyó. Dubán Martínez, gerente del hospital en esta población. El virus está siendo mucho más agresivo que en los picos pasados. Estamos viendo que llegan usuarios al servicio de urgencias muy complicados, de varias muertes o varios casos en una misma familia, pues hemos visto muy seguido acá en nuestro municipio. Se ha hecho el llamado para no aumentar este tipo de casos. 2:05 p.m. Comunidades desbloquearon la vía al occidente de Nariño luego de un proceso de concertación con las autoridades regionales. Claudia Ortega. El diálogo se logró con la Comisión Política del Paro Unión Campesina por la Paz de los municipios del Tambo, Sandoná, Linares, El Peñol, La Florida y Nariño. Así lo confirmó el gobernador del departamento, John Rojas. Aquí estamos demostrando que la concertación, el diálogo, es la alternativa. La voluntad de las comunidades en sentarse por la vía de la concertación. Instalamos esta mesa con el propósito de tratar temas importantes. También recibimos el pliego de peticiones que lo haremos conocer al Gobierno Nacional. En el sector se implementarán los acuerdos de raíz para la sustitución voluntaria de coca. En la región persisten bloqueos de vías principales en el sector de Tangua, en el tramo Ipiales Pasto, en Panoya, en la vía Popayán y en la vía que conduce el Putumayo. 2:06 y sin aviones de combate ni alertas de cohetes, la calma regresó a la franja de Gaza y a Israel tras la entrada en vigor de un alto al fuego todavía frágil entre múltiples promesas de ayudar a la reconstrucción del enclave palestino devastado por 11 días de conflicto. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:07. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Andrés López es Caracol Radio. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Es una de esas canciones durísimas de Ricardo Arjona. Se llama El Mojado y cuenta justamente esa historia de esos que se van detrás de un sueño con una maleta llena simplemente de recuerdos, sin dinero, para poder llegar a otro país y darle mejor vida a sus familiares. Johnny Rivera con nosotros y Ricardo Arjona también. ¿Y esta por qué, Johnny? Pues es salir de la vereda Pérez a Bogotá, es como haber salido de Bogotá para Londres. Es una cosa impresionante. Yo boté el musgo aquí. Mira, a mí se me erizaba la piel cuando yo escuchaba a alguien hablar medio paisa. Y me iba así, yo estaba en una ventanilla de un banco y el otro señor decía algo paisa. Yo no me aguantaba y lo esperaba afuera, pregúntale, ¿qué parte es usted, hombre? ¿Usted se sentía en casa? No, sí, yo escuchar el acento. O ver un carro que dijera placas Pereira. Sí. Me provocaba y me hablarle. Yo era tan emocionado, yo no podía ver algo de Pereira, porque yo tenía en la vereda no había teléfono. O sea, la comunicación con mi familia era cero. Entonces era muy complicado. Uy, ellos tenían que salir al pueblo a Telecom. Sí. Y llamar. Con moneda de 20 llamarlo. Claro, y llamar. No, eso de que pasan la. No, ¿cuál moneda de 20? Eso era de que hay una cabinita. Ah, claro. Entonces todo el mundo va y le dan una un pase número, a la 3. Un número. Uh-huh. No, pero había una cabina. Ok. Entonces uno pasaba, salía y allá le daban un turno. Entonces, a tal hora le hacemos la llamada. Y ellos llamaban, y como yo era mensajero, pues entonces... ¿Mantenía en la calle? No está. Ah. Nunca estaba. Bueno, Johnny, ¿pero cómo lo recibió Bogotá? Bueno, Bogotá pues fue un poco cruel al principio, me dio muy duro, el clima primero, después ver la gente como era diferente, pues muchas cosas fueron duras, pero después le agradecí mucho a Bogotá, porque aquí aprendí tantas cosas, aprendí a vivir. Sí, claro. Aprendí lo que fue, porque yo llegué fue a enfrentarme a la calle, yo llegué a ser mensajero si no conocía ni siquiera bien mi pueblo, y salí, llegar a Bogotá a ser mensajero. Ajá. Entonces fue un cambio muy drástico. Esos 40 mil pesitos que me dio mi mamá se fueron en taxi, claro, porque había que cumplir. Y yo me pegué a unas perdidas horribles. Me acuerdo tanto de don Alvarito, el celador del edificio, que era el que me hacía hasta mapas. Uh-huh. Me hacía mapas, me orientaba demasiado. Me decía, ve, usted se sale aquí. Él era de Cimitarra, Santander. Sí. Y usted se sale aquí a la avenida 15 y ahí diga una buseta que dice Unicentro Carrera 15. Y se va pegado a la ventana derecha y va mirando los números. Cuando usted vea que dice 110, ahí se baja. Se camina hasta tal parte y cogía el mapa y me orientaba tanto. Y ese señor pues me enseñó a conocer Bogotá, así fuera por mapas. Entonces, boté el musgo aquí, aprendí mucho de la ciudad, conocí, me robaron con la bolita, salte aquí, juegue aquí. Sí, claro. De todo me pasó. Bueno, pero ¿cuál fue el orden de los trabajos? Usted fue mensajero, hizo perros, hizo hamburguesas. El orden de los trabajos fue ese. Primero mensajero, 3 años y medio. Pero harto. Sí, mucho tiempo. Ahí fue mi escuela. Sin moto. Sin moto, a lo último con moto, cual final, por ahí un año con moto. Sí. Sí, pero esas caminadas que me pegué fueron brutales. Muy tenaces. Bueno, después perros y hamburguesas. No. Después fui, trabajé en ese, vendiendo maderas allá en ese sitio. Ah, sí, el que nos había contado. Allá empecé a vender y ahí, cuando ya estábamos en la carpintería y estábamos ya más o menos bien, me di cuenta del embarazo de Luz Mary. Entonces era, uy Dios, eso no estábamos preparados. Usted tenía 19 años. Sí, yo no estaba listo para eso, ni ella, y económicamente no estábamos todavía preparados para tener un bebé. Además, qué pena con sus papás que le dieron una crianza católica donde los hijos tenían que ser en el matrimonio. Y yo no me. Ella se quedó por un accidente prácticamente porque ella tenía que viajar, pues vino a pasear donde una supuesta tía, porque ella era de una familia también muy, la cuidaban mucho. No podía decir que venía para donde el novio. No, entonces ella salió de la tía y aprovechándose que donde vivían ellos, los papás en la finca, no tenían teléfono, entonces dijo, ¿cómo van a darse cuenta de si viajó hoy o mañana? Entonces se viene y se queda acá. Y se quedó ahí, y entonces esa noche, y después, quédese otra noche, y otra noche, y otra noche. Y así se quedó varias noches, cuando después, mira que no nada que llega, lo que estamos esperando. De ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? De si se va, si es peor. Espere un momentico, preguntemos en la farmacia. Y se hizo la prueba y está en embarazo. Y efectivamente. ¿Y usted lo primero que hace es llamar a Julieta y decirle Julieta? No, yo me demoré para... No, yo no sabía ni qué decir. Ajá. El caso es que para llegar a lo de los perros, le dije a ella, bueno, vamos a enfrentar esto ya. Ajá. Pero primero hay que mejorar la situación económica. ¿Qué hacemos adicional a esto? Consigamos un carrito de perros y terminamos la carpintería y nos salimos a vender perros allá afuera. Hágale. Y nos compramos un carro de perros y empezamos a hacer perros y hamburguesas allá afuera. ¿Cuánto tiempo? Hasta que... antesito de nacer el bebé, lo rentamos, se lo rentamos a alguien. Y ya después de nació el bebé ya no había tiempo, lo tuvimos solamente como, lo que duró el embarazo. Bueno, ¿y usted llamó a su hermana Julieta en qué momento? Cuando ya a ella le faltaba poco. ¿Y qué le dijo Julieta? Le dije, bueno, Julia, yo tengo este problema y no hay ninguna experiencia, ni ella ni yo sabemos nada de esto, no tenemos aquí nadie que nos oriente. ¿Qué podemos hacer? Esta situación está así. Y dijo ella, no, pues hay que contarle a mi mamá y que se venga ella y que el niño nazca acá. Y se fue y nació en la vereda. ¡Ay! ¿Nació allá? Sí, nació en la vereda. ¡Ay, qué belleza eso! Sí, porque pues no había forma de que nosotros nos supiéramos algo de cómo se hacía un tetero, nada. Entonces me acuerdo que en avión no podía viajar porque ya estaba muy... no es permitido. Sí. Y además nunca había montado en avión ni ella ni yo. Entonces... conseguí un taxi, pues, para que la llevara con toda la curia y por ahorrarse el peaje de allí el de Chusacá. Chusacá. Se metió, es que por una ruta que había yéndose a Santandercito. Por mesitas del metiéndose, colegio. Arranquemos por eso. Casi nace el niño allá porque pues la metió por ese destapado horrible. Eso fue horrible ese viaje para ella, bueno. Y llegó y claro, a los días nació el bebé. Andy Rivera. solo por ti tras la montaña. Desde donde temprano muere el día, con mis cansados ojos de distancia, solo en pos de tu grata compañía. No puedo ya desde que te viniste reconciliar el sueño en mis pupilas. Mi enferma voluntad ya no resiste y sin ti yo me muero día por día. Mi banda sonora esta mañana es con Johnny Rivera y esta es una de sus grandes influencias, Johnny, sin duda, y uno de los más grandes de la música popular, el caballero gaucho, Lejos del Tambo. Del Tambo. ¿Por qué esta canción? El primer CD que tuve en mi vida fue del caballero gaucho. Uh-huh. Y con esta canción empezaba ese CD. Y era mi canción preferida. Había un sitio, acuérdese que ahorita le dije que yo no podía ver nada que dijera Pereira porque yo me emocionaba. Sí, claro. Y un día bajaba yo por la avenida, yo ya era carpintero en ese entonces, bajaba yo por la avenida Boyacá, primero de mayo, pasando la Boyacá, cuando veo un letrero que decía, Cream Show Pereira. Yo, Cream Show Pereira, ¿eso qué es? Pereira. Entonces yo le dije, el dueño de esto no debe ser de Pasto. Entonces yo dije, pues para acá me vengo. Y entonces armé viaje con un amigo que era de Manizales, y dije, vámonos para allá a ver qué es eso. Ajá. Y nos vinimos para ahí. Don Libardo Jaramillo. Hola, mi oyera, Don Libardo. Ese señor, un paisa más paisa que la arepa, sí. Llegó y me salió a recibir. Mijito, bienvenido a su casa. A Cream Show Pereira. A Cream Show Pereira. Aquí bailamos tango, toda la musiquita. Y empieza esto. Y nosotros era con Lejos del Tambo. Lejos del Tambo era el disco de él y yo. Y se nos volvió costumbre ir a tomar allá, uh-huh, al Cream Show Pereira. ¿Qué publicidad le estoy haciendo, Don Libardo? Porque yo, existe todavía el negocio. Sí. Y siempre iba allá y el disco preferido de nosotros, ya no lo pedíamos. Ya no se los ponían llegar, y ya. Y en la noche nos lo colocaban 2-3 veces porque sabían que cada vez que sonaba el brindis era largo. Ajá. Sí, esa canción fue muy importante, pues por la letra, ¿no? Nos salía mucho y además por el cariño que le tenía yo al caballero gaucho. Oiga, Johnny, ¿y en qué momento usted se volvió cantante? Yo no me volví cantante en Bogotá. Se volvió cantante allá. O sea, usted se devolvió. Sí, cuando yo pues me separé de los Meri, que fue lo más traumático que me ha podido pasar. Claro. Y fue muy duro esa separación, me costó muchísimas lágrimas, intento de suicidio, todo. Ay, Dios. Eso fue horroroso para mí. Uh-huh. Entonces cuando yo tomo la decisión de devolverme porque yo estaba saturado de deudas, los escándalos que me hacían diariamente los clientes eran horribles. Uy, Dios santo. Ya eso, el arrendo, debía madera, debía chapas, debía de todo, pintura. Entonces, todas las mañanas yo sabía que me levantaba a ver cómo frenteaba uno a uno de los proveedores, de las personas a las que les debía. Yo me sentaba en la cama en las noches, me cogía la cabeza a pensar qué decirle a uno, qué decirle al otro, no podía ni dormir. Claro. Y un día tomé la decisión, yo ya me había separado de ella, yo estaba viendo incluso en una piecita. Sí. Tomé la decisión de irme y dejar todo tirado. Yo dije, pues yo aquí, ¿qué estoy haciendo? No tengo esperanzas de salir adelante. No veo por dónde. Entonces llamé a mi mamá, le dije, mamá, haga de cuenta que me voy a llegar más pelado de lo que me vine. Y debiéndole los 40 mil que usted me dio. Y debiéndole a todo el mundo aquí. No, yo no tengo nada. Y voy a ir para la casa otra vez. Y yo, mijo, pues aquí el sancocho nunca se ha embolatado, no se va a embolatar. Sancocho con buena yuca, como dice su canción. Véngase para acá, mijo, véngase para acá, haga de cuenta que volvió a nacer. Volvió a nacer aquí. Véngase, mijo. Y arranqué. Y llegué a Pereira, a la vereda, y llamé a uno por uno de todos los que le debía. Me fui con lista en mano. Don Lucas, Don Vicente, Don Jaime, todo mundo. Empecé, necesito que sepan mi situación. Yo ya no vivo en Bogotá. Pero tampoco me les voy a perder, aquí estoy. ¿Para qué les digo dónde vivo? Si así viniera no tengo con qué pagar. Yo tengo que darle un vuelco a mi vida. Porque no tenía alternativas, nunca les iba a poder pagar. Cada día más endeudado, cada día debía más arrendo, cada día debía más. Entonces mi decisión fue venirme para para nuevamente el campo y mirar qué va a hacer con mi vida. Y yo no soy un ladrón, yo soy trabajador, simplemente la vida me dio la espalda en un momento. Y ya, yo les voy a pagar. Unos se enojaban, otros pues me entendían. Sí. Y entonces, vea, la vida me permitió pagarles. Cuando llegué a pagarles a todos, pues fue muy bonito. La música le permitió pagarle, sí, claro, a toda la gente. Todos, yo llegué, empecé a buscarlos uno a uno y les pagué. Bueno, pasó todo esto de la canción con la que abrimos el segundo bloque, la historia del dolor de una partida. Pero cuando ya comienza a triunfar Johnny Rivera, cuando comienza ya a sonar globalmente en el país. Bueno, yo pues el despecho que estaba, yo mantenía tomándome mis cervezas y cantando y escuchando una canción del Charrito Negro que está en esta banda sonora también. Sí. Pues la tenía más adelante, pero no sé si hablamos de ella. Sí. Con un adiós. Se te hace fácil el decirme que te vas y sin tener en cuenta lo mucho que te he querido. Muy fácilmente se te olvidó que entre mis brazos fuiste feliz en aquel tiempo en que tú y yo fuimos amantes. No te pregunto tu motivo y tu razón para dejarme así tan fácilmente. Cuando un amor se quiere marchar, de nada vale insistir, rogar. Solo deseo que seas muy feliz. Con un adiós quieres borrarlo todo y terminar así de cualquier modo. Las ilusiones de un corazón que por entero a ti se entregó, que en esta noche viene a brindarle mi despedida con este amor. ¿Qué estamos escuchando, Johnny? ¿Esto que está sonando qué es? Es la canción a la que yo le debo mi carrera. Con un adiós. Sí. Cuando vendía mesas de teléfono, puerta a puerta, después de que me fui para el campo, esa fue una de mis alternativas económicas. Terminaba mis labores y a mí me guardaban las mesitas en un sitio en Pereira, se llama el Barrio El Plumón, y donde yo salía a coger la chiva, ahí en esa esquina había un tomadero. Y yo, después de mucha sed, de mucha caminada, de mucho sufrimiento en el día, me sentaba, me entraba ahí a tomarme una cervecita con un amigo que era el que vendía conmigo, Dumar. Y nos metíamos a tomar ahí y yo pedía esta canción y yo empezaba a cantarla ahí. ¿Estás segura que de amor nadie se muere? Y hasta me has dicho que me recuperaré. Se te hace fácil pensar por mí cuando tomaste la decisión. Bueno, yo la cantaba ahí y la gente que estaba al lado se quedaba viéndome cantar ahí en ese despecho y con lágrimas en los ojos. Con ese sentimiento tan berraco. Y un día, el día del negocio sacó un micrófono pequeñito. Ah, cántela aquí encima. Y la canté encima y la gente me aplaudía. Y ahí como que empecé a darme cuenta que yo tenía madera para cantar. Y un día se presentaba el émulo del Charrito Negro en mi pueblo y me fui a verlo. Y entonces él cantaba y cuando me vio cantando me puso el micrófono y la gente aplaudió y gritó. Me dijo, vamos a cantar los dos. Y yo, hágale. Me dejó el micrófono a mí y yo canté y a la final él me dejó solo porque la gente estaba matada conmigo. Y el dueño del negocio, como a los 8 días, me dijo, Siebel Sepúlveda, me dijo, oiga, hermano, mira que todo el mundo aquí quiere que usted canta muy bueno. ¿Usted le da miedo venir y presentarse aquí? Yo lo de vez en cuando. No, que una presentación. Hey. Yo le dije, oye, hermano, pues me tengo que preparar. Yo no tengo casi ni música ni pistas, pero... Y hágale. ¿Cuánto me va a cobrar? Y negociamos en 35 mil pesos. Y me fui y me preparé muy bien. Faltaba mes y medio para eso. Y todos los santos días le dedicaba a eso más o menos 3 horas. Uh-huh. Consiguiendo las pistas y además aprendiéndome canciones, y monté un show de los años 60 espectacular, de Leonardo Fabio, Joan Sebastián, Camilo VI, de todos los artistas. Y el día de la presentación, ese sitio estaba llenísimo, no cabía la gente, y ahí prácticamente arrancó mi carrera. Ahí en ese lugar. Sí. Poco tiempo después, usted cantando canciones de otros, ya en una tarima un poco más grande, los niños le hacían corrillo, la gente lo aplaudía, le daban la mano, nadie se tomaba fotos con usted porque usted no era famoso. Pero la gente ya comenzó a reconocerlo a usted como artista. Ese tal vez fue el momento en el que usted dijo, miércoles, ¿es por acá? ¿Soy artista? Sí, cuando, pues no lo consideré, no me consideré artista, pero sí consideré que esto era una alternativa económica. Mi gran problema era la plata. La plata. Yo estaba sin mal de ropa, estaba mal de zapatos, estaba mal de todo. Entonces yo decía, pero si uno... Si la uno mujer y el niño por allá lejos, claro, todo eso. 60 mil pesitos me pagaron, me empecé a... Bueno, el día de esa presentación del pueblo mío, el día de esa presentación había un señor que tenía mucho dinero. A los 8 días me buscó que para que le cantaran la finca a los empleados de su empresa. Sí. Y yo le cobré muy caro, le cobré 130 mil pesos. Pero era un platal para mí. Claro. Y él me dio 500 mil. Él quedó feliz con ese show, le canté... casi toda la noche. Claro. Y él quedó feliz y me dio 500 mil pesos, que fue un platal. Claro. Yo compré ropa, compré de todo. Mejor dicho, fue... Y ese señor empezó a recomendarme con amigos y eran 200 mil cada 8 días y me empezó a mejorar mi situación. Pero, por supuesto. Sí. Y el voz a voz fue el que hizo a Johnny Rivera justamente en ese lugar del país tan especial, pues su lugar. Sí, en mi vereda, en mi pueblo. En todo ese entorno yo ya tenía presentaciones por ahí y ya me buscaba la gente. Ajá. Y ya empecé a trabajar, y ya cuando pude grabar mi canción, ya la empecé a ensanduchar en mis presentaciones, y por ahí fue arrancando la cosa. Johnny Rivera, con nosotros en Mi Banda Sonora. Esto se llama Con un Adiós. Regresamos. ¿Estás segura que de amor nadie se muere? Y hasta me han dicho que me recuperaré. Linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte. No sé cómo decirte, qué tonto fui al perderte. Cómo ha pasado el tiempo, quizás ya me olvidaste. Pero yo no he podido, amor, vuelve a aceptarme. Aunque el tiempo ha pasado y dejamos de vernos, yo siento aquí a mi lado tus caricias, tus besos. Nunca he sido feliz, tu ausencia me ha marcado. Intenté enamorarme y todo me ha fallado. Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz, es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti. Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos, y si tanto nos amamos, vamos a empezar de cero. Todos mis errores, muy duro he pagado. Este horrible mal genio que nos ha maltratado. Te prometo desde hoy, seré más tolerante. Pero dime, mi amor, que no vuelves a marcharte. Ni que estuviera loco, no pasa por mi mente. Aunque te suene raro, extrañé tus regaños, tenías mucha razón. Te di muchos motivos, voy a portarme bien para siempre estar contigo. Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz, es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti. Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos, y si tanto nos amamos, vamos a empezar de cero. Si tú me dices que sin mí no has podido ser feliz, es porque a nadie en el mundo amaré como yo a ti. Entonces olvidemos todos los problemas que tenemos, y si tanto nos amamos, vamos a empezar de cero. Es Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los jugadores de Atlético Nacional mantienen la esperanza de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, a pesar de haber quedado comprometidos en su paso a esa ronda tras caer en la visita ante Argentinos Juniors 1-0. El miércoles a las 9 de la noche visitarán en Santiago de Chile a la Universidad Católica. El arquero Aldair Quintana, comprometido en el gol que significó la derrota en Argentina. Bueno, sabemos que es la última opción que nos queda. Tenemos que ir a Chile a buscar la clasificación. Aún dependemos de nosotros y bueno, creo que hay buenos elementos, hay buen equipo para conseguir la victoria y la clasificación. Y bueno, como lo dije anteriormente, ya tenemos que darle vuelta a esto y pensar en que en Chile aún tenemos la opción de clasificar. Nacional tiene 5 puntos en el grupo F y es tercero parcialmente. Necesita ganar para avanzar a los octavos de final. Un empate lo elimina y para terminar tercero de su serie e ir a disputar Copa Suramericana, necesita que el Nacional uruguayo no le gane a Argentinos Juniors en la última fecha. El costarricense Keylor Navas fue elegido como el mejor portero de la Liga 1 en los premios que da la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia. Navas del Paris Saint-Germain acumula 28 partidos durante la temporada, donde le han marcado 18 goles. El Inter, que conquistó el título en la Serie A de Italia, anunció un acuerdo con el fondo de inversión norteamericano Oaktree Capital, que le hará un préstamo por $330 millones. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 33. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro vivo. Andrés López es Caracol Radio. Ahora que te he perdido, qué tarde me vengo a dar cuenta que te quiero. Ay, Dios mío, qué castigo. Si tus besos veo que ya no son míos. Tú te vas con razón y motivo. Si bien mal me porté yo contigo, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido, qué dolor, qué martirio, otro amor en tu nido, cómo te extraño. Así se llama, Te Extraño Tanto, son los Gigantes del Vallenato y mi banda sonora esta mañana es con Johnny Rivera. ¿Qué cantidad de historias, Johnny? Sí, son un montón. Con el corazón en la mano usted. ¿Y está en qué momento? ¿Por qué este vallenato tan sabroso? Bueno, cuando yo tomé la decisión de volverme para Pereira, de las cosas más difíciles fue dejar a mi ex y a mi hijo. Claro. Sí, y ellos pues, se fueron a vivir a otra parte, pues para que la gente no los molestara. ¿Se fueron a España? No. Ah, bueno, se trastearon de lugar. Sí, se trastearon. Sí. Estaban viviendo en otro sitio, inclusive cerca, en la 68, estaban viviendo en un cuarto piso, por allá en un apartamentico. Entonces yo vine a visitarlos un día, pues, aunque yo ya no tenía nada con ella, pero pues igual la amaba, y a mi hijo pues también. Obvio. Entonces ella también me amaba mucho, pues, ella le dio más duro incluso que a mí, yo creo. Ella sufrió demasiado esa separación. Claro. Y entonces yo llegué, y ella me puso esa canción y me hizo llorar demasiado. Ay, Dios, Johnny, dolor. Sí, y me puso eso y... No, me hizo llorar. Se le erizaron todos los pelos. Me hizo llorar mucho, y... Ella intentó mucho para que volviéramos. Muy, muy bonita esa canción. ¿En qué momento ya...? Bueno, usted lo vio primero como una fuente económica importante para empezar a pagar las deudas, para empezar a sostenerse, ropa, para empezar a surgir. Sí. Pero ya cuando se da cuenta que la cosa funciona como artista. Bueno, primero porque económicamente, yo recuerdo que una vez llegué a mi casa y le entregué a mi mamá para que me guardara, supremamente asustado porque vi que era mucha plata, un fin de semana entero que trabajé viernes, sábado y domingo, y llegué a la casa con 1.400.000 pesos. Mucho de dinero. No, pues yo llegué, hasta con miedo llegué. Claro. No, yo, se van a dar cuenta que tengo este dinero y me van a matar. Yo pensaba que era... O van a pensar, quién sabe qué cosa, qué negocio raro está haciendo usted. No, eso sí no lo iba a pensar nadie. Ajá. Pero sí que me atracaran, porque era tanto dinero para mí. Ajá. Que pensaba que para todo el mundo era mucho dinero. Uh-huh. Entonces mi mamá me los guardó y llegué a reunirme así en corto tiempo 4 millones de pesos. Que eso era lejos. Yo me ganaba 60 mil pesos semanales, de un momento a otro tener 4 millones ahorrados era mucha plata. Uh-huh. Entonces ahí empecé yo a sentir que la música era un negociazo. O sea, usted llegó a la música por negocio. No, nada. Yo llegué a la música por ese despecho. Ave María, qué historia esta. Pero obviamente fue mi alternativa económica. Johnny, ¿cuándo se escucha por primera vez en una emisora de esas grandes que ya sonaban en Pereira o tal vez en Cali, en Medellín, bueno, o en Bogotá? Todas las respuestas son largas. Voy a tratar de ser muy breve. Hay un señor muy importante de la radio que se llama Octavio Tálvaro Caicedo. Uh-huh. Que él tenía un éxito impresionante en ese entonces. Y mira, un sueño era sonar ahí. Y yo le perdí viajes. Y ya él me veía. ¿En qué ciudad? En Pereira. En Pereira. Okay. Y él ya me veía con rabia. Él ya no me podía ver. Me cogió pereza. De tanto que me le aparecía ya. Y eso, yo me veía, es que... ¿Qué hubo? ¿Otra vez usted? Y ya me miraba y no, ya lo último ya no me dejaba pasar. Y entonces una vez recibo yo una llamada al teléfono de mi hermano. Yo no tenía ni celular ni nada. Y mi hermana llegó corriendo con ese teléfono inalámbrico. ¡Octavio Tálvaro! ¡Octavio Tálvaro! Ella temblaba. ¡Mire, Octavio Tálvaro! Y coge, ¡aló! Aquí oyendo, habla con Octavio. Don Octavio, ¿cómo me le va? ¿Qué más? Oiga, hombre, es que voy a hacer una viejoteca en Risaralda Caldas. ¿Usted puede ir el sábado y me acompaña? Sí, de una. Ya. Arranqué para Risaralda Caldas. Me fui temprano. Les ayudé a bajar las sillas, les ayudé a poner un telón verde que ponen para que la gente no viera afuera. O sea, usted no solo fue a cantar, sino a colaborar. A colaborar. A comedirse, porque el que es acomedido gana lo que está escondido. Eso, sí. Claro, Johnny. Entonces Johnny, échame voluntario al bolsillo. Claro. Y le ayudé, bajamos la cerveza y como a mí nadie me conocía porque yo no tenía video. Entonces yo era el que cantaba, pero nadie me conocía físicamente. Ajá. Y me ayudé mucho. Cuando estaba ese sitio lleno, llegaron de todas las veredas, llegaban los Carpati, los Jeep, todos los carros de las veredas llenos. Solo se bajaba ese gentío de cada carro que llegaba y se llenó el sitio impresionantemente porque se presentaba Octavio Tálvaro Caicedo. Ah, él era, se presentaba también. Es que él hacía viejotecas. Ah. La viejoteca de Octavio Tálvaro. Y la viejoteca es simplemente que animaba y que ponía, hacía una rumba. ¿Y usted cantó o no cantó? Claro, él me llevó, sí. Y me anunciaron. Ok. Pero empieza la gente, yo atendía las mesas, ayudando, ¿no? Sí. Cuando, ¡hey! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué hora es que presenta, pues, Johnny? Johnny Rivera, ¿qué hora es que llega? Y usted era Johnny Rivera. Pues entonces yo fui y le dije, don Octavio, lo que pasa es que la gente está preguntando que a qué hora se presenta Johnny Rivera. ¡Ah! ¡Qué pereza este hermano! ¿Usted está es que se canta, pues? ¿Va a traer con todas esas pistas, hermano? ¿Usted es que se canta, o qué? No. No, es que yo pues, veo que la gente pues, me está diciendo eso. Entonces digo, traiga las pistas de una vez, hermano, salgámonos de eso. Como maluco él. Y entonces, cuando trae las pistas, y fui, las entregué al señor y me le paré a un lado. Listo, no, Octavio, ya está todo listo allá. Señoras y señores, como lo prometido es deuda, ya está con nosotros Johnny Rivera. Y la gente se empieza a parar. Enloquecida. A mirar para abajo, a ver por dónde iba a aparecer Johnny y yo al lado de Octavio. Y la gente era... Y ahora miren y cabeceaban y la gente... Y cuando arranca la pista y la gente cabecea... Miraba para todos lados menos para donde yo estaba. Ajá. Y yo con el micrófono en la mano. Y arranco... Solo Dios sabe el dolor. Cuando la gente ve que soy yo... Ya los de atrás no veían, todo el mundo se paró, se me vinieron encima, me tuvieron que subir a una mesa, pues tarima no había. Porque... ¿Esto en Risaralda Caldas? Ahí sí, ahí al pie de Risaralda Caldas. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el caso es que toda la gente de atrás no me veía ya, me tuvieron que subir a una mesa para que me vieran y me canté yo. Yo ya tenía cuatro cancioncitas sonando porque yo había hecho un trabajo muy fuerte en esas veredas, había sembrado mi música, había hecho el recorrido, pues resulta de que yo era un éxito por allá. Y yo era un éxito increíble. Y era el voz a voz, esto no es ni siquiera de redes sociales. No, yo no sonaba en radio. Era el voz a voz de la gente. Claro. Y entonces, termino de cantar y ya me tuvieron que sacar, porque ya la gente encima de mí, fotos, autógrafos, bueno, me tuvieron que sacar y me subieron a un carro, pues camerino no había, pues ¿para quién? No había nada para nada, pues ¿para qué artista? Nada, y me ya cuando Octavio se fue conmigo en el carro. ¿Y qué le dijo? Y me dijo, Chino, me dio la mano, primero, Chino. Mis respetos. Le voy a decir una cosa a usted, hombre Johnny. Yo esto, este fenómeno, en tantos años que yo en la radio, solamente lo había visto una vez y fue con Darío Gómez. Esto es una cosa impresionante. Le digo, hermano, que usted tiene un carisma increíble. Y le voy a decir algo. Ojo con lo que le voy a decir. Usted va a ser uno de los artistas más grandes de la música popular en todo Colombia. Y póngale la firma. Y sabe que mañana... Péguese de la radio porque mañana, a partir de mañana usted va a empezar a sonar en la emisora, pero como es. Oiga, y arranco a sonar. Y me hacía un preámbulo tan bonito. Ajá. Y llegó, empezó contando, aquí venía un muchacho, un campesino, no le faltaba y no las botas. Tenía un mochalombriz esperos que le veía el musgo en las orejas. Venía aquí con un disco y varios discos de esos los boté. No le paré bolas, nunca creí en él. Y hoy en día tengo que tragarme las palabras porque para mí este muchacho va a ser uno de los más grandes de la música popular en Colombia. Es una historia muy bonita, pero no hay tiempo. Solamente les digo, súbanle a ese chéchere porque aquí va lo bueno y el uno... Y la soltaba el dolor de una partida. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme pa' la calle. A nadie pido permiso, tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal. Puedo querer a muchas y a todas por igual. Eso no es vida, no, no, no, eso no es vida. Si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer. Cuando cumpla 80, yo lo pienso hacer. Me gustan los caballos, las mujeres bonitas, salir de paseo con mis amiguitas. Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo, que me echen cantaleta, eso no va conmigo. No pues, ¿qué decimos de Soy Soltero? A partir de esas presentaciones y de que la gente le hubiese subido a ese chéchere allá en el occidente colombiano, usted ya se volvió realmente popular en todo el país. Sí, y esta canción, justamente Soy Soltero, fue la que me incluso internacionalizó. La que rompió todo. Sí, porque con esta canción canté por lo menos en un carnaval de Barranquilla. Sí. Canté, pues, ya tuve mi primera gira, ya fui a España, a Londres, a Francia. ¿Esa fue la primera gira? No. No, pues en Colombia ya había hecho cositas. Ah, no, en Colombia tuve muchas. No, me recorrí todo Colombia, pero internacionalmente sí. Yo fui antes de Soy Soltero, fui con El Dolor de una Partida, pero mi gira exitosa fue con Soy Soltero. Sí, increíble, esta canción es un totazo. Sí, porque mi primera gira no tuvo mucho éxito, pero la segunda que fue con esta canción ya reventamos los sitios. Ya una vez agotamos todos los CDs en un sitio que cantamos en Madrid. Uh-huh. Bueno, ya esto fue una locura. ¿Cuándo aprendió a grabar de verdad y saber que tenía que hacer la cosa más larga y contratar los músicos y los arreglistas y demás? Oh, mi segundo álbum ya se hizo con todas. Ajá. Todas las de la ley. Hay una cantidad de historias muy bellas acerca de Johnny Rivera, que sigue siendo un hombre campesino. Usted sigue viviendo en Pereira. Sí. Si usted lo mandan a coger café, usted sabe cómo se coge café. Yo sé coger café, claro. Si usted lo mandan a una cochera con marranos, sabe cómo se cuidan los marranos. Sí, todo lo sé. Y de hecho, pues tuve café hasta hace poco, pues el precio no daba para tener café, pero tuve café hasta hace 2 años. Ajá. Tuve una finca cafetera. Usted caminaba grandes extensiones de tierra para poder ir a estudiar y llegaba con los zapatos embarrados y sudado y demás. Hoy en día, en su carro, usted se la pasa recogiendo gente que vaya para las veredas. Sí, cuando voy para la finca, yo recojo el que esté en la vía. Uh-huh. Y la gente se sorprende mucho cuando ve que soy yo. Pues claro. Sí, porque yo sé que van para lejos, porque uno conoce la pinta, el caminante, el paso, sabe uno, este va para lejos, este no es turista, este es de allá. Entonces uno aprende a conocer la gente. Entonces, ¿dónde va? Voy para la finca tal, sube pues. ¡Ay! Y la gente se aterra de que sea yo. Pero lo hago porque, pues claro, lo hice yo, caminé tanto y uno pasaba un carro y cruzaba los dedos, que me pare, que pare, que pare, que lleve. Y normalmente no lo llevan a uno. ¿Cómo es la historia del borracho de Contratación? Ah, qué chiste. Íbamos en la vía para un pueblo que se llama Contratación Santander, sí. Carretera destapada, muy mala la vía. Lejos queda eso. Lejísimo, no se encuentra uno ni una casa. Y había un tipo en una moto ahí estacionado. Pinchado. Este está pinchado aquí. Ah, ¿cómo le podemos ayudar? Entonces, pues como no había en casa ni nada, cualquier persona que pase a ayudarlo. Y paramos y entonces me dijo, ¿qué le podemos ayudar? Lléveme hasta Contrata. Entonces le dije, ¿y deja la moto ahí? Ah, ¿eso qué le va a pasar de Cheche? Y se subió y se sentó en la escalita de ahí. Ustedes iban en una van, todos los de la banda. Sí, toda la banda. Íbamos todos ahí. Ajá. Y se subió y se sentó en la escalita y yo viajo adelante, ahí al pie de la escala. Sí. Entonces, ¿y para dónde va? Para Contrata. Y dije, ay, ¿qué va a hacer por allá? A ver cantar a Johnny Rivera. Ah, qué bien, hombre. Qué raquera. Y es que se presenta ya. Le dije, sí. Y le gusta la música. Le asnar. Y empezó a hablar que le gustaban las canciones. Ah, bueno. Y charlamos. ¿Cuánto falta de aquí a Contrata? Tanto. Y dele, y dele, y dele. Y tabaco todo y medio faltaba. Y que faltaba tabaco y medio. Bueno, y era muy borrachito y muy chistoso. Uh-huh. Y nunca se dio cuenta que iba en el carro Johnny Rivera charlando con Johnny Rivera. Y iba a ver a Johnny Rivera. Uh-huh. Cuando se bajó allá, que todo el mundo llegó al pueblo y a recibir a Johnny Rivera. Cuando él empieza a mirar para dentro del carro y me vio. ¡Johnny! Johnny me gritaba afuera y yo le hacía con la mano arriba. Todo el camino charló conmigo y no supo. Yo vengo de gente humilde y eso me hace feliz. Mi padre es un pescador, raza de indio guayquerí. Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país. Una mujer luchadora, difícil de conseguir. De ella fuimos 7 hermanos, pero uno ya murió. Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció. Solamente le acompaña un hijo que dejé yo, con una mujer que amaba, pero que me traicionó. De ella fuimos 7 hermanos, pero uno ya murió. Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció. Solamente le acompaña un hijo que dejé yo, con una mujer es que es el lamento guayquerí de Julio Miranda. Y otra historia de esas de familia que lo conmueve, Johnny. Cuando iba, mi hermana por la situación económica, mi hermana Julieta, uh-huh, se tuvo que ir a vivir al llano. Se fue a vivir a Puerto López. Yo tuve una relación con ella increíble, muy sí, bonita, claro. Y entonces fui a visitarla, y entonces allá conocí esta canción, y vi que me salía en muchas partes me salía. Yo soy un amante del campo, y amante de las historias de gente que sale y triunfa, y esta es la historia de un tipo que salió del campo, llegó a la ciudad y triunfó como cantor y volvió. ¿Como usted? Como yo. Esto es como si fuera una canción escrita por sí, usted. Sí, claro. O me si sale. Alguien hubiera visto su vida y lo hubiera escrito. Sí, claro. Y lo que más me sale, dice, mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció, mi papá murió. Uh-huh. Solamente la acompaña un hijo que dejé yo, Andy, con una mujer que amaba, pero que me falló. Bueno, el caso de ella y yo fue por otras cosas, pero bueno. Pero me salían muchas cosas. Claro. En casi todo. Su papá, además, antes de irse, sobrevivió. Él tuvo cáncer y pues gracias al apoyo, al cariño, al amor de todos ustedes y a la berraquera y a lo bien alimentado que estaba, el viejo se paró de un cáncer. Sí, sí, uf, luchó mucho y duró dando la pelea como unos 5 años. ¿Hace cuánto falleció su padre? Ya 2 años. ¿Y doña Mabel cómo está? Está bien, ella tiene pues sus achaques, ya tiene 75 años, pero mantiene con mucha energía. ¿Y aún vive en la vereda? Sí, allá, no, en otra parte. Vivimos ya más en la ciudad. Ajá. ¿Cómo es volver a la vereda hoy? Ir a visitar la gente, ir a porque usted además es especialista en eso, en sí. Sorprender a la gente. Claro, pero a la gente ya no se le hace extraño que vaya, pues allá tengo una finquita, entonces soy muy normal allá. Uh-huh. Pues ya no es la foto, ni llego yo, ni no, ya es el amigo. No, ya no es, porque pues voy constantemente. Te pintaste el pelo y conozco la intención. Ya usas minifaldas, quieres llamar la atención. Recibirás piropos y propuestas indecentes. Pero en ti yo buscaba, era algo diferente. Sé que ahora tienes 1,000,000 de pretendientes. Que me superaste y que ahora soy pasado. Y aunque en apariencias le sonrías a la gente, yo podría jurar que por dentro estás llorando. Me dijo un pajarito que de mí tú estás pendiente, que todavía me extrañas aunque tú te haces la fuerte. Y aunque subas fotos en el Face muy divertida, te hago falta yo, sin mí tu vida es aburrida. Extrañas que te haga el amor. Una de las más recientes de Johnny Rivera es Me dijo un pajarito. Qué diferencia con El dolor de una partida, pero igual de especiales las dos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y si vamos a hablar de especiales, es indestronable El dolor de una partida. Canción es para mí todo. Sin duda. Yo con esa me despido de todos los conciertos y siempre les digo, me despido con la canción que me cambió la vida, que se llama El dolor de una partida. Uh-huh. Esta canción le debo todo. Y la canto con mucho amor y con todo el sentimiento posible, porque la quiero mucho. Ese es el hijo preferido mío. El pegado, empezar de cero, el soltero, intenso, mejor solito. Todas esas canciones se han convertido en éxitos una tras otra. ¿Se fabrican los éxitos, Johnny? Usted dice, ¿es por aquí? ¿O simplemente eso es orgánico y la gente las vuelve éxito de la noche a la mañana? Bueno, en ese entonces prácticamente yo componía sin pensar en que fuera a ser tan exitosa. Yo componía porque eran cosas que me pasaban, cosas que se me venían a la mente. Hoy en día sí busco pegar, o sea, intento ser estratégico. Esta letra ya está muy trillada, esto no, esto sí, esto le gusta a la gente, el coro está muy repetitivo, esto no se lo aprende nadie. Bueno, analizo mucho. Antes de soltar un tema lo analizo demasiado y esta canción lo tiene todo. De hecho ya pues tiene 3 millones de visitas en un mes y fuera de eso, todas las tarimas me la cantan. Johnny ha sido el primero en muchísimas cosas. Algunas de sus canciones han sido número uno en una cantidad de listados al tiempo. El primer artista colombiano popular en tener su propio canal en Bebo. Carátulas de revistas por allá en Francia, donde usted nunca había soñado ni siquiera llegar. ¿Eso sí. ¿Qué se siente hoy? Sí, yo llegué a Francia, a París, y me hospedaron en un hotel espectacular, hotel 5 estrellas, y llego yo a la recepción y empiezo a mirar revistas, y cuando encuentro mi foto ahí en una revista, y se llamaba Latinoamericana al Día. Ajá. Y era por lo de la presentación. Sí, claro. Que me habían sacado en esa portada, y hablaban de mi vida, hablaban muchas cosas de mí, cosas que ni yo sabía. Cosas súper interesantes. Cosas suyas que usted no sabía. No. Me enteré en Francia. Sí, porque siempre a veces el que va a hacer la publicidad del evento le exagera un poco. Pues claro. Entonces sí, esa fue una sorpresota pues para mí. Ajá. Y en Nueva York pues hay un premio que se le da a un latino que triunfa. Sí, sí, sí. Un latino, por ejemplo, en lo que sea, en cualquier campo. Y me gané yo un premio de esos y me lo dieron en uno de los conciertos. Fue también muy bonito, una estatuilla, algo muy bonito. Qué cosa tan bella esa. Sí. ¿Cómo le va de abuelo? Pues bien, yo no soy el mejor abuelo por el tiempo, porque de todas maneras viajo mucho y eso, pero cuando estoy con ella, la niña me quiere mucho. Pues cuando usted está con Helen, yo creo que se vuelve culeco. Claro, claro. Y ella es una niña supremamente inteligente. Ajá. Es extraño. En estos días, pues, no lo debería ni de contar, pero... me dijo, abuelito Johnny, yo no me volví a juntar con Valeria. Y dije, ¿por qué? Y dije, porque yo le puse la canción tuya y le dio risa.